¿Qué tal, mis gentes de oro? ¿Cómo están? Yo soy la Mole. Ya los tenía medios abandonados, cabrones, ahí en la parte esta de Qué Machín, donde grabo videos aquí en la camioneta, dando ahí, tirando rollo ahí, tirando mucho rollo. Ya sabes que me gusta, ¿no? Siempre me estoy agarrando los huevos. No me lo van a robar, ¿verdad? Oye, pues bueno, saludando a toda la raza. Quiero primero agradecerle a toda la pinche raza que me sigue en YouTube. Gracias, carnales. Gracias al Chile. Gracias totales, como decía Soda Stereo. Se pasaron de verga al Chile. Me acaban de mandar la placa, o el botón, le llaman, ¿no? El botón de los 100,000 suscriptores en YouTube. Digo, ya estamos llegando a 116,000. Y gracias a YouTube, pero pues principalmente a ustedes. O sea, ustedes son los que se suscriben y les gusta. Ando medio trabada. Pues qué pedo, ¿qué me he metido? ¿Qué? Montala, sáquenla para andar igual. Pero bueno, me da mucho gusto a toda la raza que está siempre conectada ahí en mis videos y les gusta el cotorreo. Y se los agradezco bastante, el Chile es de corazón. Hay gente que me odia, hay gente que no le caigo bien, pero creo que hay más gente que les caigo bien, o sea, les gusta lo que hago. Pero pues ahí para que le den botoncito y le den like y se suscriban a mi canal. Quiero llegar a más suscriptores. Voy a estar subiendo, obviamente, videos. Estoy subiendo los videos aquí en la camioneta. Estoy el de Botanero con la Mole, que son recetas de comida, o vamos a restaurantes a visitar lugares. Y está el de Macho Alfa, que pues ya hemos ido a visitar agencias, a barbershops, a table dance, vamos a ir a Congales, vamos a ir a donde sea, donde un verdadero macho alfa va, ahí vamos a ir. Pero hoy quería platicarles a toda la gente que está ahorita viendo este video, algo que pasa mucho en los antros, y ahorita a lo mejor me van a criticar muchas viejas, pero me vale madre, yo lo quería platicar. De hecho, esos videos platico mis vivencias, ¿no? Estaba yo en un antro con unos camaradas, y obviamente como hombre, digo, esto fue antes de que fuera casado, siempre digo esa mamada, y estaba yo viendo unas viejas. Yo entiendo que las mujeres se pueden, bueno, unas mujeres, es que aquí en Monterrey decimos las viejas, bueno, unas mujeres, yo entiendo que las mujeres quieren ir a divertirse a los antros, a bailar, y puede que hay mujeres que puedan ir a un antro a bailar solas, o sea, que no a huevo tengan que ir con un vato, o que tengan que estar con un vato, pero sí veo gente que ya va predispuesta o como que amargada. O sea, yo creo que si tú, mujer, que me estás viendo, estás en tu casa, tan triste y tan sola y no tienes nada que hacer y estás... Ah, no, eso es una rola de Molotov. No, que estás en tu casa y ya estás predispuesta, que estás cagada o no andas de buen humor o no quieres saber de nadie. Yo creo que el peor lugar para ir es un antro, porque vas a ver mucha gente. Es mejor que te vayas a un lugar a distraerte, a relajarte, a pensar, no sé. Ese es mi punto de vista. Les cuento por qué. Porque estaba yo en un antro, estaban unas viejas adelante, la chava, una de ellas estaba buenona, esas viejas así fueron dos zonas, y luego veo que llega un vato y la invita a salir, o sea, la invita a pararse a bailar, y la vieja lo manda a la verga. Dije, no, eso es normal, o sea, en el antro te topas un chingo de morras que mandan a la verga vatos, y luego llega otro vato y lo manda a la chingada, y luego llega otro vato y lo manda a la chingada, como unos 3, 4 güeyes, y la vieja sí estaba buenona. Dije, no, pues no quiere, yo ahí digo primero, la primera palomita, y dije, no quiere bailar, pero quiere andar con sus amigas. Después sus amigas todas se paran a bailar, güey, y la vieja no se para a bailar, y sus amigas le dicen, párate, güey, párate, y las manda a la verga. Dije, ah, chica, pues si no quiere bailar con vatos y no quiere bailar con sus amigas, pues qué pedo. Dije, a lo mejor todavía yo, oye, qué tan chido estaba mi cotorreo, que estaba yo analizando a la pinche vieja, chingada. Digo yo, oye, a lo mejor ahorita viene el garrote, así, la pilinga de la vieja, lo está esperando y ya con él baila. Pues nunca llegó ningún vato, güey. Nunca llegó ningún vato. Y luego se paró y de mal humor y cagada. Y luego dije, bueno, ahorita se va a poner a mamar. Estaba tomando agua, güey. Entonces yo dije, ¿qué pedo con esta vieja, güey? ¿Qué pedo con esta morra? Y así hay muchas que dices, no voy a bailar al antro, no voy a ir a pistear al antro y no voy a divertirme con mis amigas y voy a estar sentada. Y lo peor, que es lo que más pasa ahorita, y de hecho creo que a muchas viejas les pasa eso, es de que todo el puto noche están con el celular. O sea, no están poniendo ni atención a la raza, ni a divertirse, ni a cantar, ni a pasársela chido. Simplemente están pendientes del pinche celular. Y yo dije, ¿qué pedo con esta morra? Como ya hemos platicado, las chicas parvadas, que son las que andan sobre la botella, y ves a güeyes con botella y van, ahí están las chicas parvadas, como las viejas interesadas, como las viejas que sí andan la calienta huevos, que nomás está bailando y te andan calentando los huevos, y vas con los pinches huevos todos inflamados y te mandan a la verga. Pero a este tipo de morras no sé cómo le podríamos poner, que son ni bailan, ni nada, güey. Ni dejan hacer nada. ¿Qué pedo, güey, con estas morras, güey? Si no vas a ir al antro, ni a pistear, ni a bailar, ni a pasarte la chida con tus amigos, quédate en tu casa, güey. Yo creo que es la mejor opción, quédate en tu casa. O distráete en otras cosas. Porque si no, te vas a cagar más, güey. Porque en el antro, pues música, gente, embullicio. Entonces, ¿qué rollo con estas morras? Ustedes saben, digo, si tú tienes una amiga que es así, etiquétala, ponla ahí, coméntale. Y dile, no mames, está nomás todo el pinche día en el antro, en la noche, está viendo el celular y está platicando con otro vato. Y pues invítalo al culero que vaya a bailar contigo. Pero bueno, son vivencias, son cosas que quería platicar. Yo quiero agradecerle a toda la gente que siempre me ve en mi canal de YouTube. Este video voy a tratar de subirlo antes de irme a la gira con el Diablo Squad, porque vamos a estar 2 de junio ahí en Zacatecas, en el Teatro López Velarde. Vamos a estar el sábado 3 de junio en Aguascalientes, en el Auditorio Odimo. Un saludo a los camaradas. Y también vamos a estar en el 4 en la Plaza de Toros Andrea, el 4 de junio. Yo voy a tratar de subirlo antes de esas fechas. Y también a la raza de Piedras Negras, vamos a estar en Piedras Negras el 14 de junio, que es miércoles, y luego Ciudad Buenaventura, o Buenaventura, Coahuila, el 15 y el 16 de junio, vamos a estar en Monclova. Para que chequen mis redes sociales, en Facebook, @ soy la mole chida, o en Twitter, la mole chida, y vean dónde van a ser las fechas. Yo soy Iván Febada Mole, gracias, denle manita arriba, y compartan, y digan, y comenten. Hasta luego.